famosos. Rock and roll. Bill Haley y sus cometas. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock. 9, 10, 11 o'clock, 10 o'clock rock. We gonna rock around the clock tonight. For you rock that song, join me on. Well, sound fine when the close time one. We gonna rock around the clock tonight. We gonna rock, rock, rock till brother light. We gonna rock around the clock tonight. Rock till brother light. We gonna rock, gonna rock around the clock tonight. Okay, Johnny. Ahí viene la placa. Me gusta bailar. Ahí viene la placa. Me gusta bailar. Y cuando está rogando, rodeando, es la reina del lugar. Mis jefes me dijeron, ya no baile rock and roll. Si te vemos con la plaga, todo amigo se acabó. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando está rogando, roleando, es la reina del lugar. Vamos donde el cura, pues yo me quiero casar. No es que seas tan bonita, es que tú sabes bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, le gusta bailar. Y cuando está rogando, roleando, es la reina del lugar. Rock and roll, si te vemos con la plaga, todo amigo se acabó. Ahí viene la plaga, le gusta bailar.